Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Con un cordial saludo damos inicio a este programa de Bitácora del Mediodía, agradeciendo como siempre a ustedes por acompañarnos a través de los 940 amplitud modulada y a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespan. En estos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa. Especiales desde la casa. Y en nuestro segmento de caras y caretas estará con nosotros Alexander Pazmiño. Él es director de la compañía de animación Arlequín y con él estaremos hablando sobre los santos. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía y lo hacemos con cortos desde la casa. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cordiales saludos, gracias por acompañarnos aquí en Cortos desde la Casa. Enseguida les ofrecemos algunas actividades culturales para que usted tome nota. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta un concierto que se desarrolla en Atuntaqui. La Sinfónica Nacional se trasladará a la ciudad de Atuntaqui para presentar un concierto sinfónico en el nuevo teatro de esa ciudad que será administrado por el Ministerio de Cultura. Se interpretarán obras de Verdi, Tchaikovsky, Shostakovich y la música ecuatoriana y latinoamericana, con la dirección de Andrei Vasilevsky. También participará la violinista ucraniana ecuatoriana Merilla Melnichuk. Este evento se desarrollará este viernes 7 de febrero a las 11 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el libro Espectrofía Resonancia Magnética Nuclear, Microscopía Electrónica del Dolor, de Luis Romo, el martes 11 de febrero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Espectroscopía, resonancia magnética nuclear, microscopía electrónica, es una obra que estudia la estructura atómica nuclear de los compuestos químicos orgánicos mediante la aplicación de los métodos espectroscópicos fundamentados en la aplicación de la teoría cuántica. En la obra se registran los espectros de los compuestos químicos mediante la instrumentación denominada espectrofotometría, visible y ultravioleta, infrarroja, de Raman, de Auger y Mossbuehr y la fotoelectrónica. Romo igualmente emplea la resonancia magnética nuclear y al respecto reconoce que la espectroscopía de observación y la resonancia magnética nuclear se complementan para resolver las propiedades estructurales de los compuestos químicos. Con esta obra, su autor aspira a satisfacer una necesidad que debe ser cubierta de modo impostergable para beneficio de docentes y estudiantes de las ciencias químicas. El conocimiento de los fundamentos de la espectroscopía electrónica y molecular, de la resonancia magnética y nuclear y de la microscopía electrónica. Luis Romo es autor de varias obras de contenido científico y filosófico. Ha sido galardonado con el primer premio Universidad Central, el Premio Pedro Vicente Maldonado en 1993 y el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en el año de 1986. Es considerado una autoridad de los campos de fisioquímica, termodinámica, física de superficies y coloide química. El libro será presentado por el ingeniero químico Marcelo Parreño y contará con la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Y finalizó el encuentro de poetas de Ecuador y Perú. Durante esta semana, del 27 al 31 de enero, escritores y poetas de Ecuador y Perú participaron en el encuentro literario Vanguardia Andina Poesía Ecuatoriana, evento organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, Talleres Literarios Letrabilis y Caos Editorial. Este encuentro fue en homenaje al poeta peruano Enrique Velastegui y a su actitud de ruptura valiente en momentos en que la literatura peruana necesitaba y también de todas las literaturas de los países andinos. Fue llamado el pródigo de Occidente y el más imaginativo poeta según la revista norteamericana Indie, primavera de 1997. En el evento realizado en la Sala Benjamín Carrión participaron los poetas Freddy Ayala, Pablo Yepes, Diego Velasco, Moraira Ortega y los poetas peruanos Eva Velázquez, Nicolás Hidrogo, Gilbert Delgado y Teresa Menor Alarcón, quienes departieron sus textos literarios y dieron una visión somera sobre los poetas influyentes en ambas naciones. Pablo Yepes abordó el tema de Gallegos Lara y Pablo Palacio, vanguardias paralelas en las que realizó un acercamiento a estos dos poetas ecuatorianos que a pesar de su juventud trascendieron en el campo literario a comienzos del siglo XX y murieron jóvenes en 1947. Pablo Palacio y Joaquín Gallegos Lara son producto de una misma realidad y se complementan. No son tan distantes, dijo Yepes, y puntualizó que en torno a estos personajes surgen dos mitos, la soledad de Palacio y de Gallegos Lara, como integrante del grupo de los cinco como un puño. Yepes indicó que Gallegos Lara, un ilustrado en el tema marxista, no tuvo educación formal, ya que nunca fue a la escuela por su enfermedad pulmonar. Lo contrario ocurrió con Pablo Palacio, que continuó sus estudios de abogacía en Quito y dejó de escribir a los 31 años, cuando otros recién comienzan. Por su parte, la poeta peruana Eva Velázquez comenzó el trabajo realizado por escritores de la ciudad de Chimbote, que contribuyeron al desarrollo cultural en esta zona costera. El poeta Simón Zavala Guzmán, presidente de SEDE, dio la bienvenida a los escritores de Ecuador y Perú, invitados al encuentro, y recalcó el trabajo de las organizaciones culturales para llevar adelante este evento. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora de Mediodía presenta Caras y Caretas. Para este programa de Bitácora del Mediodía tengo el agrado de compartir con Alexander Pazmiño. Él es integrante de la compañía de animación Arlequín. Y bueno, cuando uno llega hasta los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vemos bastante movimiento, varias actividades que ahora se las considera artísticas están aquí dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras, caminaba por estos pasillos de la institución hasta la radio, me había encontrado con Alexander y un grupo de jóvenes, de chicas, que se encuentran practicando los conocidos zancos. Nosotros nos hemos hecho esa interrogante, ¿será que los zancos están dentro de las artes? ¿Cómo nacieron los zancos? Y precisamente Alexander, que es un apasionado de este arte, nos va a contar algo más sobre los zancos. Bueno, primeramente es un gusto estar aquí con ustedes y dándoles gracias precisamente a la oportunidad que nos dan a nosotros para poder explicar un poquito acerca de los zancos, que precisamente son una parte en sí circenses. Pero bueno, los zancos propiamente se tiene conocimiento que nacieron en las planicies de Francia, donde precisamente las grandes alturas de del pastizal a los pastores no les permitía observar a sus rebaños, y los ovejeros, los campesinos, ellos tenían que inventarse alguna forma de poder ver a sus rebaños, y lo que hicieron es inventarse precisamente esta clase de zancos, pero eran unos zancos con forma de trípode en sí y una pequeña plataforma, y de ahí podían ver. Luego, posteriormente, se fueron un poquito especializando y precisamente ya lo hicieron más cómodos para ellos, y también inclusive sacaron el primer grupo de danza en zancos, que es precisamente que nace de Francia, precisamente esto, los zancos en sí. Bueno, y queremos también, Alexander, recorrer junto a ti pues algunas cosas que se habla de los zancos, que también hay otras versiones, otras historias, ¿no? Así. Que lo hicieron para recolectar también los frutos de los árboles que estaban mucho más altos, y que esto fue desapareciendo paulatinamente con el aparecimiento de los bosques. Así es. Entonces, ahora, nosotros nos preguntamos si es que después de haberlos utilizado para cuidar rebaños, empezaron a hacer danza. ¿Qué sucedió? ¿Cuál creen ustedes que fue la razón fundamental de haberle dado una esencia a este arte circense? Bueno, básicamente los zancos se convirtieron ya en lo que es arte circense cuando ya las personas comenzaron a danzar y vieron que además de los zancos, además de la danza, podían realizar otras maniobras. Por ejemplo, bueno, de parte de nosotros, por ejemplo, hacemos malabares en zancos, podemos hacer pararnos de cabeza, descuartizarnos y todas esas cosas por el estilo. Y es esa parte precisamente cuando ya la gente no le vio solamente como una parte de danza, sino ya le vio mucho más esencia y también artística propiamente. Por ejemplo, nosotros no solamente estudiamos lo que es zanco, sino también tenemos expresión corporal, teatro, todas esas cosas por estilo. En mi caso en particular, yo llevo realizando zancos ya 18 años. ¿Cómo nació ese gusto por los zancos? Bueno, más antes había en el municipio de Quito había un programa que era la Huambrateca. Y posteriormente yo me integré a lo que es el grupo Quiteñísimo. Ahí aprendí precisamente zancos. Uno de los mejores profesores de ahí que me enseñó precisamente, que lamentablemente por ciertas circunstancias él tuvo un accidente y ya dejó de practicar los zancos. ¿En zancos? Bueno, no en zancos precisamente, pero viniendo de un trabajo en zancos. Bueno, cuando uno se ingresa a aprender algo más de zancos, ¿qué es lo que debe conocer? ¿Qué enseña el maestro a sus seguidores? Bueno, yo primeramente le enseño lo que es una buena posición para que no se fracture la espalda, que posteriormente no tenga mal funcionamiento de los riñones. Otra cosa que es muy en particular, la vocalización, y la otra que es nosotros expresión corporal. Nosotros tenemos propiamente expresión corporal, porque muchas de las veces hay personas que enseñan los zancos como una forma de un taller, como una forma de un pequeño aprendizaje propiamente, pero no les enseñan buenas posiciones, no les enseñan cómo ellos, por ejemplo, pueden caer hacia un costado o caer de frente para que no se lesionen. Y muchas de las veces, a mí me enseñó eso mi maestro, ¿no? Que no cualquier persona se sube en zancos, y no el que se sube en zancos es zanquero. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas que se suben en dos palos, que yo digo así, creen que son artistas propiamente, y no es así. Yo no me considero un artista completo, pero sí tengo mi trayectoria ya de 18 años propiamente, no solamente en teatro, sino también en zancos, en mimo, en pantomima, títeres, maquillaje, todo eso. ¿Y realizaste algún estudio o simplemente la Huambrateca? La Huambrateca fue uno de los ejes principales en sí, pero de ahí con ciertos cursos de capacitación también dentro del municipio también. Pero bueno, en esa es una parte. En cuanto en cambio a lo que son diseños de trajes, maquillaje, ahí sí soy autodidacta. Ahora, bueno, tú eres parte de la compañía de animación Arlequín. Uh-huh. Y eso significa que tras de ti también hay otras personas que están aprendiendo así, o quizá ya profesionales. Sí, así es precisamente. Bueno, en el grupo tengo dos amigos que son ya profesionales y bueno, de mi parte han salido, enseñándoles yo, han salido unas tres generaciones ya de buenos anqueros, muy buenos anqueros. Inclusive ellos, una de ellas es precisamente profesora de artes en la Universidad Técnica de Ambato. Es muy buena profesora. Cuéntanos esa experiencia de venir aquí hasta los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para enseñar al grupo de seguidores tuyos este arte. Bueno, la Casa de la Cultura en sí nos ha facilitado muchísimo lo que son los espacios, porque hay otros lugares que le niegan completamente el espacio. Y nosotros hemos visto aquí precisamente en la casa que no nos llegan el espacio, que estamos mucho más libres en sí. Porque muchas de las veces, yo le digo sinceramente, creen que las personas que se dedican, sino que practican este medio de arte, son personas que no tienen una ocupación, son personas que no tienen nada que hacer. Pero en cambio, yo trato de fomentar a mis alumnos en sí que esto es solamente un hobby. Es un hobby, pero ellos tienen que seguir estudiando, que tienen una carrera, que tienen una profesión ellos, que esto lo hagan como un hobby, y sí. Y que sigan adelante con lo que les guste a ellos. ¿Cuántos aspirantes a convertirse en sanqueros tienes? Tengo ahorita unos seis buenos. Seis buenos. Sí, seis. ¿Y en total de alumnos? En total de alumnos míos, tendré unos 20. Pero, o sea, ellos quieren, mis seis alumnos principales, digo que ellos quieren ya entrar de lleno, dejar completamente los estudios, pero yo no les recomiendo, sinceramente. Es, para los artistas es bastante difícil, es duro. En ¿Cuánto tiempo de formación se trabaja o para poder quedar realmente ya un sanquero propiamente ya realizado? Bueno, yo diría que toda la vida se aprende. Porque, por ejemplo, hay compañeros que hacen maniobras que yo no puedo realizar. Yo, por más que los intente, no lo puedo realizar. Y hay compañeros, en cambio, que cogen el tino de una, hacen maniobras súper rápido. Yo digo que, sinceramente, toda la vida se aprende. Seguimos con Alex Pazmiño y continuamos con el diálogo sobre el arte circense. Y una de las ramas que se derivan de este arte, como es los zancos. El aprender a hacer este arte circense dentro de lo que es los zancos, también he visto que ustedes trabajan con personajes, hacen obras. ¿Puedes ampliarnos eso? Bueno, depende muchísimo. Por ejemplo, cuando son personajes que se hace a grandes alturas, por ejemplo, al realzarle al personaje, sí utilizamos zancos. Hemos hecho nosotros personalmente, hemos acompañado aquí en la Casa de la Cultura con lo que son disfrazados de sol, disfrazados de dragones, hasta personajes malos del diablo en zancos con las alas, de ángeles también. Nos ha tocado trabajar de esos personajes. Tuvimos la oportunidad precisamente de trabajar también con Hachiwa. Bueno, don Rafael Camino trajo, mejor dicho, nos hizo unos trajes de doñas. No se había visto eso aquí antes. Y él precisamente innovó eso, trajes de doñas, pero en zancos. Fue algo espectacular eso cuando cumplió el ballet Hachiwa, un aniversario nos llevaron, pero fue algo espectacular. Ahora, para poderse financiar, pues los trajes resulta que tienen que tener un apoyo bastante grande porque requiere de muchos metros de tela. Sí, bueno, nuestros trajes sí son realmente caritos porque nosotros mismos nos confeccionamos, procuramos hacer lo más detallado posible y realmente, bueno, el financiamiento, cada uno se lo costea en sí. Yo procuro a mis compañeros, como somos una pequeña compañía en sí, de darles todo el dinero que se haga de un trabajo y precisamente ellos hacen con ese trabajo que ellos realizaron su traje. Yo también les facilito muchas de las veces los trajes porque no todo el mundo tiene en sí. pero sí me gusta que ellos realicen sus propios trajes, porque ya ponen su imaginación, inclusive el momento de maquillarse, ellos ya ven cómo van maquillándose, ya ven cómo va su caracterización. Su traje también muchísimo depende del maquillaje y la personalidad de cada uno de ellos. ¿Qué debe ver el público en los zanqueros cuando están en alguna presentación? Primeramente, lo que es la personalidad para mí, la personalidad de lo que es el personaje propiamente del disfraz. Segundo, la vocalización que tiene que tener el personaje. Y tercero, lo que es la puesta en escena. Porque muchas de las veces que... No es por decir este compañero es de menos ni cosa por el estilo, pero vemos que ahora muchos de los zanqueros se han dedicado a hacer lo que es publicidad, volanteando y cosas por el estilo para diferentes marcas y eventos en sí, pero ni siquiera pueden saludar. Ya me ha tocado a mí, o sea, yo he estado en el otro lado como protagonista en el piso. Pero el momento que te dan, por ejemplo, el volante, no te dicen ni siquiera buenos días, cómo está, tenga, por favor. Y eso es, sinceramente, algo que hace quedar de muy menos a los zanqueros. ¿Cómo ves tú el arte circense y sobre todo esa rama de los zancos aquí en nuestro país? Bueno, como arte circense aquí no lo tomo mucho en cuenta. En otros países que yo, sinceramente, he tenido la oportunidad de conocer amigos de Colombia y de Venezuela, lo toman como arte circense en sí. Pero aquí realmente no lo ven como arte circense. Es más algo publicitario propiamente. Y en muy pocas ocasiones sale un buen zanquero en un espectáculo, en una obra en sí. ¿Cuáles son los proyectos de la compañía Arlequín? Bueno, nosotros todos los años participamos con lo que es en los desfiles de tanto de la nocturnada, de los desfiles de la hora del nuevo del Parque Bicentenario, y trabajamos en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la facilidad de poder trabajar con el municipio de Quito, porque de mi parte nos conocen mucho nuestro trabajo y vamos para los carnavales. Este carnaval precisamente vamos para los carnavales de Calderón, animando las fiestas de carnaval. De ahí tenemos lo que es el preparativo para las fiestas de Quito, y también tenemos ya próximamente tenemos una feria en el mes de agosto, una feria. Ahora te escuchaba también en tu intervención y nos decías, vemos a muchos zanqueros haciendo otro tipo de trabajos y quizás simplemente aprendieron a subirse en los zancos. ¿Qué crees tú que se puede hacer para evitar esto, para que no se dañe la imagen realmente del trabajo de aquellos que estudian, que se preparan para estar sobre un zanco? Bueno, yo sinceramente les diría a los compañeros que están practicando este arte que se especialicen un poquito más, que vayan donde un profesor de teatro, que vayan donde un profesor de artes escénicas, que vayan donde un profesor de circo en sí, que también les enseñe, que tengan buena vocalización, que tengan expresión corporal. Eso es lo que yo les diría a mis compañeros. Son mis compañeros porque al fin y al cabo todos estamos en esta altura, digámoslo así. Bueno, pues entonces las personas que de pronto desean ver cómo se preparan los zanqueros aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden darse cita. Aquí cerca de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana encontrarán un grupo de chicos, de chicas que están en compañía de nuestro invitado del día de hoy, Alexander Pazmiño. Y obviamente pues poder aprender algunas técnicas y valorar el trabajo que hacen estos jóvenes y señoritas. Muchas gracias, Alexander, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta pequeña oportunidad de decirles lo que son los zancos. Y bueno, hasta una próxima ocasión y estamos para servir. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la exposición de Galo Duque.